Señal Pirata. Solo Rock Señal Pirata. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu señal, Señal Pirata. Como cada fin de semana, nuevamente nos reencontramos para escuchar las mejores rolas de los 90 y lo mejor del rock actual. De entradita te comunico que puedes escribirnos ya a la página web. Puedes entrar a www.richardmario.com/pirata. Ahí te va a salir un formulario para que tú puedas enviarnos tus comentarios, tu nombre, tu correo electrónico, y así nosotros podamos comunicarnos contigo. Muy bien, entonces empezamos el programa con lo mejor de los 90 y el rock actual. Señal Pirata, cada fin de semana, solo rock en tu radio. Señal Pirata. Que los mejores fines de semana están aquí, en Señal Pirata. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, taking all the chance.

saber qué canciones has escuchado, visita www.richardmario.com/pirata. Escríbenos, haz tus pedidos, sugerencias o programa tu música para la siguiente edición. www.richardmario.com/pirata. Lo mejor de los 90 y el rock actual. Estás escuchando Señal Pirata, solo rock. Porque los mejores fines de semana están aquí, en Señal Pirata. Hola, ¿qué tal? Les habla WM, Valdemaro Martínez, locutor de HBO Latinoamérica. Saludos para Señal Pirata, en la conducción de Richard Mario. Señal Pirata, solo rock. Cemetery tree. porque los mejores fines de semana están aquí, en Señal Pirata. Take time to realize that your warmth is crashing down on in. Take time to realize that I am on your side. Didn't I tell you? But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. No, I can't spell it out for you. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized, we'd never have to wonder if we missed out on each other now. Take time to realize, oh, I'm on your side. Didn't I tell you? Take time to realize this all can pass you by. Didn't I tell you? But I can't spell it out for you. No, it's never gonna be that simple. No, I can't spell it out for you. If you just realize what I just realized, then we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized, we'd never have to wonder if we missed out on each other. But it's not the same. No, it's never the same. If you don't feel it too, if you meet me halfway, if you would meet me halfway, it could be. Just realize what I just realized, that we'd be perfect for each other and we'll never find another. Just realize what I just realized, we'd never have to wonder. Just realize what I just realized. If you just realize what I just realized. Escuchando Señal Pirata. Cada fin de semana, Señal Pirata, solo rock. Estás escuchando Señal Pirata. Porque los mejores fines de semana están aquí, en Señal Pirata. If you could return, don't let it burn, don't let it fade, I'm sure. buena música, de verdad, qué buenas canciones de los 90. Cuando yo las escucho, evoco muchos recuerdos y qué gratos recuerdos, de verdad. Una juventud muy agradable, espero que tú también lo hayas hecho. Son 30 minutos de flashback para recordar lo mejor de los 90 y ponernos al día con lo mejor de la música actual. Lo mejor del rock, ahí está un poco de Linkin Park. Y bueno, si tú quieres conocer un poco más de tus artistas, lo que tienes que hacer es entrar a nuestra página web, es en www.richardmario.com/pirata. Pones este enlace y entonces vas a poder escuchar el programa vía internet y vas a poder conocer qué canciones se ha puesto en cada programa. O también, si deseas, puedes dejar tus comentarios, escribirnos, programar una canción para el siguiente programa. Y normal, pues. Gente, cuídense mucho, nos volvemos a reencontrar la próxima semana en tu misma señal y en el mismo horario. Abrazos, hasta la próxima señal. ¡Chao, nos vemos! Semana. Es el fin de Señal Pirata. Escuchaste lo mejor de los 90 y el rock actual. Si te quedaste con ganas de escuchar más, visítanos en www.richardmario.com/pirata. Volvemos la próxima semana, en la misma señal y en el mismo horario. Señal Pirata.